11:28, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de este viernes 19 de septiembre, para ofrecerles información en torno a nuestro municipio. Ya saben que durante esta temporada se inicia el curso y se abren los plazos de solicitud de inscripción en las diferentes iniciativas, bueno, que se enmarcan dentro de la oferta que llega por parte del ámbito municipal, o además también dentro de lo que se puede considerar como actividades extraescolares. En el ámbito municipal, pues contamos, por ejemplo, con los servicios que oferta el Patronato Municipal de Deporte, ya le hemos hablado de ellos, ya saben que se pueden inscribir precisamente en estos días. Luego, además, también la próxima semana tenemos intención de conocer algo más sobre lo que va a ser el inicio del curso en la ludoteca municipal, situada en el Colegio Reina Sofía, y otro de los organismos de carácter público que también inician curso próximamente es la Escuela Municipal de Música. Queremos recoger también información en torno a este asunto, lo vamos a hacer con protagonistas, en concreto con el director de la Escuela Municipal de Música, José Luis Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Luis Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como inicio de curso, imagino que estáis trabajando, estáis preparando todo lo que va a ser, pues precisamente el retomar las clases con los alumnos, pero ahora mismo estáis inmersos en el proceso, en el periodo de matriculación, ¿no? Desde el lunes creo que comenzaba, se abría ya el plazo de matriculación para los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Sí, el plazo empezó este lunes día 15, finaliza el martes día 30, aunque siempre después cogemos también matrícula fuera de plazo, pero recomendamos siempre que los alumnos que se quieran matricular pues lo hagan desde el día dentro del plazo, el día 15 al 30, porque no, tendrán preferencia a la hora de coger horas con los profesores y a la hora de organizar los grupos. Y el día 1 de octubre pues repartiremos ya los horarios con los alumnos que tenemos matriculados y a partir del día 2 de octubre pues es cuando comenzaremos las clases. ¿Comienza el primer día oficial de clases? ¿Cuándo sería? El día 2 de octubre. El día 2 de octubre sería cuando, bueno, pues bueno, creo que el día 2 es viernes, puede ser, sábado, no, en fin, total, no sé muy bien cómo va el calendario, pero bueno, el 2 de octubre es jueves, me están diciendo por aquí. Bueno, pues a partir de ese día, jueves 2 de octubre, es cuando comienza el curso en la Escuela Municipal de Música. ¿Cómo marcha ese en periodo de matriculación? Lo digo porque siempre los ubriqueños solemos dejarlo todo para última hora. Y no sé si esto está coincidiendo. Sí, coincide en todo el lado. Bueno, ya hemos 4 días, en 4 días tenemos unas 60 matrículas, no está mal. Pero sí es verdad que por eso he dicho lo de que hay gente que lo deja siempre para el final, se sale del plazo y después, digamos, más follón para, no para nosotros, sino para la entidad, es tener que organizar gente ya fuera de plazo con grupos hechos y con horarios repartidos. Pero bueno, yo he visto a todo el que quiera pues aprender música, pues que se apunte en el plazo y ya saben que tenemos todo tipo de instrumentos, que tenemos todo tipo de agrupaciones, tanto corales como la coral polifónica, el coro de voces blancas, tenemos aula roja, que yo grupo también que quieran, digamos, pues llevar un poco más allá su grupo que tengan montado como amigos, pues en la escuela está Paco, que hace una muy buena labor con los rockeros, por así llamarlo, y bueno, pues todos los instrumentos que pertenecen a la familia de los vientos, inclusive violín, piano y guitarra, que también forman parte de la banda académica, pues todo aquello que quiera participar, pues tiene siempre las puertas abiertas. Y recuerdo que el plazo es del día 15 al día 30, el horario de recogida de matrícula es de 4 a 8 de lunes a viernes y en el Francisco Jacobo. Ahora sí que te voy a preguntar también por esas disciplinas que se imparten a través de la Escuela Municipal de Música y de, bueno, pues lo que van a ser esas materias, pero antes de nada quería, bueno, pues seguir informando un poco en cuanto a datos con respecto a la matrícula, ¿no? Por ejemplo, me decías que de momento son 60 matrículas las que ya se han formalizado. El año pasado, ¿cuántos alumnos tuvo la Escuela Municipal de Música? Lo digo para hacer la comparativa. Sí, hubo unos 230 más o menos. 230 alumnos en el curso anterior, o sea que en previsión, pues imagino que ronde la misma cifra, no la misma cantidad. Sí. Pero aparte que la cifra de 230 suele llegar sobre noviembre más o menos. Ah, claro. O sea que es cuando empiezan a crecer, pues conforme vayan comenzando el curso, los alumnos tienen que organizar un poco ya también sus tareas escolares, pues clases de inglés o catequesis, muchos alumnos que tienen también el problema de la catequesis. Pues cuando tiene un poquito más organizado la semana, pues cuando dan el paso de apuntarse a la Escuela de Música. Entonces, claro, porque al principio, estamos curso con 180 más o menos, 180, 190, y a partir de noviembre es cuando ya alcanzamos el máximo de alumnos. En cualquier caso, el plazo de matriculación significa que permanece abierto durante todo el curso. Hombre, lo lógico es que durante los primeros días, ¿no? Primer mes incluso, porque si no después pues no adquirirían los conocimientos que deben, ¿no? Pero en principio sí que se mantiene abierto, ¿no? No es tan estricto. No, lo mantenemos abierto porque si verdad que hay gente pues que o a lo mejor el primer trimestre de, pues con la tarea que tiene pues no le viene bien, o incluso adultos que dan el paso un poco más adelante, incluso gente que viene de fuera o del Bosque, de Grazalema, de Menaucar, pues que por motivo se enteran más tarde, o son localidades que no están, digamos que no son personas, por ejemplo, que vienen obligatoriamente, entonces pues se enteran un poco más tarde también y aún se apuntan. Pues el año pasado tuvimos alumnos que llegaron pues prácticamente en diciembre. Claro, esto que me estás comentando también indica una cosa, y es que el perfil de los alumnos, o más o menos como se toman las clases, ¿no? Como se toma su participación en la Escuela Municipal de Música, es como una actividad extraescolar más, ¿no? Es como se define, ¿no? Lo que sería la participación de los alumnos, que no significa que a lo mejor en la Escuela Municipal de Música pues se oferte la disciplina desde ese punto de vista, pero sí para quizás los alumnos, ¿no? Sí, claro, es una actividad extraescolar más. Realmente, incluso nosotros, bueno, como profesores también, pues a los alumnos siempre pues le ponemos por delante un poco, pues también sabes, tenemos alumnos que son un poquillo desastres en el colegio, en el instituto, y también pues siempre les recomendamos que lo primero es el colegio, el instituto, que es lo primero que tienen que tener, y la música pues da mucho, muchísimo, y es un hobby precioso, pero que primero tienen que tener su estudio básico y después tirar para adelante si quieren continuar con la música y la prueba de acceso al conservatorio o lo que quieren llevar ellos. Claro. Sí que, claro, desde este punto de vista se puede tener para lo que son los más pequeños, ¿no? Los que están cursando estudios. Pero hay otro grupo de alumnos, que también es muy importante, que bueno, pues no se lo tomarán así, imagino. Me refiero a los adultos, porque hay adultos que también, bueno, pues adquieren ya una determinada edad y dicen, pues yo voy a aprender ahora música, a tocar este determinado instrumento que siempre quise hacerlo y que no tuve oportunidad. Ahora ya de mayor lo voy a hacer. También se puede, ¿verdad? Y hay además, de hecho, alumnos que forman parte de esa categoría. Sí, de hecho, bueno, lo bueno que tenemos en las escuelas de música es que tenemos un abanico de edades muy grande, desde los pequeños que son de 4 años, desde 4 años pueden entrar a estudiar ya en lo que es música y movimiento, una sección de, por así llamarlo, de guardería musical infantil, que es de 4 hasta los 7 años, a partir de los 8 ya pueden coger instrumentos y las asignaturas musicales, hasta alumnos de 60 años que pueden entrar. De hecho, los mayores alumnos, pues, aunque hay algunos en instrumentos, la mayoría están en la coral polifónica, que bueno, estamos intentando de llevarlo siempre a una participación de, como ya sabéis, de musicales. Hicieron hace poco el Fantasma de la Ópera, sí, que de hecho lo repiten ahora en octubre en FIDE. Y bueno, pues todas aquellas personas del pueblo que quieran participar musicalmente, pues tienen varias formaciones a las que presentarse, y que por edad pues tampoco hay dificultades. De hecho, en la escuela nos encontramos con todo tipo de edad, de gente de los 40, los 30, los 50, los 60, tenemos todo tipo de, un abanico de edad muy, muy grande. Claro, es lo que te decía, ¿no? Al principio los más pequeños quizás se lo toman como una actividad más, una afición, vamos a la escuela de música, vamos a aprender música, pero estamos realizando una actividad extraescolar más, algo que les gusta, sin duda, ¿no? Porque para eso es, ¿no? Tienen que estar ahí si les gusta. Pero los adultos ya es de otro modo, no, por supuesto, a lo mejor a modo profesional, pero sí se lo toman un poco más en serio, ¿no? De hecho, y comentabas tú esa participación en el musical del Fantasma de la Ópera, que además se va a volver a repetir en Sevilla próximamente, o sea que sí que se lo toman un poquito más en serio quizás. Sí, ellos lo llevan un poco más cerca a los niños es su actividad extraescolar, y también para los adultos es un poco como el hobby, la vía de escape, ¿no? De la rutina, ¿no? Tú tienes tu vida, tu trabajo, pues digamos tienes la afición a la música, que en el coro casi todo el mundo tiene esa afición a la música, pues llega el momento de cuando sales de trabajar y pues te vas al ensayo del coro, un poco te olvidas de todo y disfrutas un poco de lo que te gusta y lo que quieres hacer. Claro. La verdad que la disciplina en los adultos es diferente a los niños, pues, por eso los niños lo llevan un poco más como estudio, y a los adultos se les lleva un poco más, digamos, más llevadero, no tan que en el estudio, ellos lo llevan más al estilo de hobby. Uh-huh. Aquí sí que es importante quizá la labor que realizan los profesores de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Porque ya no solo intentar que adquieran conocimientos musicales los alumnos, sino el hecho de hacerlo con alumnos de esa diferencia de edad tan grande, ¿no? Porque tienen que tener una actitud pedagógica bastante considerable, teniendo en cuenta que a lo mejor están trabajando con niños de 4 años y luego además tienen que trabajar con personas adultas ya de una determinada edad, ¿no? En fin, es algo bastante complejo, imagino. Sí, pues esto, el temario que tenemos en la Escuela de Música es muy diferente a los conservatorios, también por eso, porque los conservatorios tienen unas edades comprimidas a las que puede pertenecer al conservatorio y tienen un temario que es el que tienen que dar. Nosotros en la Escuela de Música, pues, los profesores adaptamos siempre el temario al alumno que tenemos. Uh-huh. O sea, ya sea, pues, un niño, por ejemplo, nosotros lo que tratamos de los profesores es a los niños que comprenden pues entre 8 y 18 años, por ejemplo, o 19, pues el temario, un temario establecido como cualquier conservatorio normal. Ya gente pues 20, 25, 30, ya de esa edad para arriba, pues es más personalizado. Es un temario que le venga bien al alumno, que el alumno pues no se aburra, que le sea grato, que un poco también conocer poco a poco al alumno, para ver qué es lo que le gusta, qué inquietudes tiene y qué música le mueve más. Y enfocarle el temario a esa parte que el alumno pues, lo va a hacer más llamativo, le va a gustar y va a continuar. Y al tener, digamos, uh-huh. esas armas, pues el alumno va a continuar contigo mucho más tiempo, va a aprender más sobre lo que le gusta y va a tener, digamos, ese hobby más gratamente que si te pones un temario establecido que el que tiene que cumplir. Punto. Claro. Oye, una duda que yo siempre he tenido con respecto a la Escuela Municipal de Música es cuando se habla de esas diferencias de edades de los alumnos, de pequeños y mayores. Por ejemplo, una persona mayor, no nos ponemos en el caso de un adulto, que el ejemplo que yo decía antes, una persona mayor que siempre ha querido toda su vida aprender a tocar algún tipo de instrumento musical, pero no ha tenido la oportunidad, ahora de mayor sí que puede, y dice, vea, pues ya me voy a apuntar a la Escuela Municipal de Música. Para adquirir esos conocimientos, que empieza con los más pequeños, en el aula mezclado con los alumnos de menor edad, se hace aparte, ¿cómo lo organizáis? No. En la Escuela de Música, las dos asignaturas fundamentales, las básicas, los pilares, uh-huh. Es instrumento sí. y lenguaje musical. Entonces, el instrumento no es problema porque el instrumento es individual con el profesor a solas. Ah, vale. Entonces, ahí pues es la clase individual que tiene cada uno. Entonces, el profesor es el que va recibiendo uno a uno todos los alumnos. Sin embargo, el lenguaje musical, hay grupos para adultos. De hecho, incluso reservamos los horarios más tarde para los adultos por el tema del trabajo. De hecho, el horario de trabajo de la Escuela de Música es de 4 a 10 de la noche y los grupos de adultos suelen estar las dos últimas horas, suelen estar a las 8 y a las 9 de la noche, para que los adultos que están de trabajar a las 8 o que están de trabajar a las 8 y media, pues puedan llegar, incluso a las 9, puedan llegar a dar clase. Y incluso esos dos grupos los tenemos diferenciados, los de nuevo ingreso, que son los adultos que llegan, digamos, sin saber nada, y los adultos, pues digamos, antiguos, ya tienen nociones musicales y quieren continuar con los conocimientos. Claro, porque para aprender a tocar algún tipo de instrumento primero hay que pasar por lenguaje musical, ¿no? Sí, bueno, hoy en día se hace a la vez. Digamos, la enseñanza que tenemos preparada porque se empieza a la vez. Antes no, antiguamente, pues yo recuerdo cuando yo estudiaba también, pues que tenías que tener 3 años de lenguaje musical primero que nada antes de empezar con el instrumento. Claro, que te quita las ganas, ¿no? Por eso, hoy en día empezamos desde el tirón con el instrumento, que es lo que el mundo viene buscando. Claro. Vamos a ir a la Escuela de Música y al entrar, pues, entre lenguaje musical, que es fundamental. Yo sé que puede llegar a ser un poco aburrido para todo tipo de alumnos, pero es la lectura, es como saber leer una partitura y los profesores, cuando tenemos alumnos que no tienen lenguaje musical, pues se encuentra con una barrera que al final el alumno va a tardar mucho más tiempo en lo que puede avanzar un alumno con lenguaje musical en un mes. Un alumno que no tenga lenguaje musical, pues al final te puede decir a 4 o 5 meses para poder explicarle la misma noción. Por eso a todos los alumnos siempre le recomendamos que cuando llega a la Escuela de Música es fundamental apuntarse en lenguaje musical diferente. Claro, y esto se hace tanto para adultos como para pequeños, ¿no? Porque el mismo interés tienen los adultos que los pequeños, ¿no? En sí. este caso. Igual. Claro. Bueno, pues vamos con esas materias que, si te parece, ¿no?, que se imparten. Por supuesto está el tema del lenguaje musical que nos comentaba. Luego, lo más pequeño creo que era música y movimiento, ¿no?, como se denomina. Y aparte, bueno, pues ya a partir de 8 años, que bueno, pueden coger Bueno, primero, los de 4 años, de 4 a 7 años, lo que tienen es música y movimiento, que lo que tratan es hacer juegos musicales y llevar un poco, inculcando un poco a esos niños lo que es la música. A partir de 8 años ya cogen lo que es instrumentos y lenguaje musical, y los instrumentos que tenemos en la escuela, pues es la guitarra, el piano, el violín, clarinete, saxofón, flauta, y la rama de viento metal, trompeta, flifón, trompa, trombón, bombardino y tuba. Y cuando llevan ya un par de años con ese instrumento, pues pueden empezar a formar, son miembros de las agrupaciones que hay en la escuela, como son el coro de voces blancas o la banda académica, y aquellos adultos pues pueden formar parte de la coral polifónica, que son ya voces más formadas. Y como he dicho antes también, por aquellas personas que tienen inquietudes musicales, por ejemplo, como el rock, hay mucho gente que tiene su grupito de amigos hecho con el cantante, guitarra, batería, que hacen sus grupitos, pues también tenemos un aula de rock en la escuela que lo lleva Paco, y bueno, pues digamos que intentan montarle el temario que ellos quieran y que Paco cree conveniente para dar sus conciertos, y de hecho dan muchas audiciones con mucho éxito en el fondo. Claro que en cierto modo pues se colabora también, ¿no?, con ese grupito de personas que tienen esa inquietud y que tienen ya pues conocimiento musical y aptitudes, ¿no? Eso es sobre lo que los grupos, aunque en la escuela de música no existe la rama de percusión, estamos intentando de crear un taller de percusión, a ver si ya mañana podemos tenerlo, que los grupos que llegan pues tienen sus percusionistas muchas veces, y pues también se intenta tutorarlo en la medida de lo posible. Esto de cara al futuro, ¿no?, porque es algo que está pendiente, ¿no?, de incluir. Sí, claro, nos gustaría tener un taller de percusión, pero ahora mismo, en los tiempos que estamos, lo que es la rama de percusión como asignatura no podemos abrirla, o bueno, alguna escuela oficial de la Junta de Andalucía nos tienen que dar permiso y no podemos abrir la rama de percusión. Entonces estamos viendo la posibilidad de crear un taller de percusión, a ver si pues para el curso que viene podemos tenerlo ya cerrado e intentar de tener un taller que yo creo que pues tendrá mucho éxito, porque en el pueblo yo sé que hay muchos percusionistas también que les gusta, incluso los del aula rock pueden estar tutoreados por un percusionista y digamos tener digamos ese grupo más consolidado. Claro, con el taller al menos se cubriría la demanda, ¿no?, aunque no fuera oficial, pero sí se cubriría la demanda. Sí, claro. Oye, por cierto, hablando de esas novedades de cara al futuro, de cosas que os gustaría incluir dentro de la Escuela Municipal de Música para ampliarla, que si nos ponemos a, no a divagar, pero sí a hablar de futuro en cuanto a lo que es la Escuela Municipal de Música, ¿qué otras materias, qué otras, se podrían impartir, qué otra serie de novedades se podrían incluir? Bueno, de todo, ¿no? De todo, pero claro, la cosa es, bueno, primero pues, de la aceptación que tienen, percusión, es que sabemos que es un taller que tendrá bastante aceptación. De hecho, en todas las escuelas que yo conozco y conservatorio, de la asignatura que siempre está llena, percusión, porque el niño cuando sale a la calle lo primero que quiere es un tambor. El niño cuando viene a la escuela de música es el tambor. Entonces, es una asignatura que sabemos que se llenará. Otra asignatura realmente, teniendo como tenemos piano, guitarra, violín, que bueno, aunque la asignatura es violín, pero el profesor de violín también puede enseñar otros instrumentos de cuerda, como es viola, violonchelo, son instrumentos diferentes, pero comparten similitudes, igual que uno, en viento metal somos dos profesores, pero tenemos todas las materias, porque tenemos similitudes con los instrumentos vecinos, y en madera pues igual, hay dos profesores, pero que están impartiendo tres asignaturas, porque el profesor saxofón, aparte es flautista y tiene la titulación correspondiente, y por lo tanto puede darlo por instrumento. Realmente lo que nos falta es percusión, y quizás pues otros instrumentos de viento como oboe, fagot, que la verdad que estos instrumentos pues no suelen tener mucha demanda. Claro. De hecho, en Ubrique, que yo conozca, solamente hay un oboe y fagot no hay ninguno, y de hecho otras escuelas de música pues son las asignaturas que siempre suelen tener un alumno o ninguno. Entonces que tengamos en cabeza poder abrir, pues solamente percusión, que es la única asignatura que digamos ahora mismo puede, que digamos que hace falta y aparte que sabemos que funcionaría. Claro, quizá lo que la ampliación de la Escuela Municipal de Música llega por otro lado, ¿no? Tú lo has comentado, empezó lo que es impartiendo esas materias, esas disciplinas musicales, después se creó la coral, después el coro de Voces Blancas, ahora la banda académica, el aula rock, en fin, va creciendo por esa otra línea, ¿verdad? Aparte de lo que son los instrumentos que se ofertan. Sí, claro, va creciendo en formaciones, va creciendo al principio pues no había ninguna formación, hoy en día pues ya hay cuatro, por así decirlo, si cogemos los roqueros ya tenemos cuatro formaciones y a la medida de lo posible realmente es intentar de hacer que esas formaciones crezcan. Incluso pasa que es verdad que aquí pues en España no hay mucha tradición de cuerda y por eso en Alemania o Rusia sí tienen más tradición por instrumentos de cuerda. Aquí tenemos violín y pues siempre está un poco ahí, que no, la gente no termina de convencer el violín. Y lo suyo también sería pues, tener una orquestita de cuerda, que hay obras pues para coro, acompañadas por cuerda, que son preciosas las obras, y el día de mañana pues nos gustaría contar con una especie de cuarteto de cuerda o orquestita de cuerda para acompañar coro o para hacer audiciones, pero es un instrumento que no termina de despegar y... Yo digo que es por tradición también, pues, y no en España no había mucha tradición de cuerda, y yo en todas las escuelas de música, digamos, que siempre crecen más los vientos que la cuerda, debido a que los pueblos pues siempre hay banda y la gente pues tira a lo que suele decir, son los instrumentos de viento que forman la banda. Claro, que es otra manera además también de formarse, ¿no?, desde el punto de vista musical, incorporándose a una de las dos grupos musicales que existen en nuestra localidad, la banda municipal o la agrupación musical obriqueña, es otra manera también de formarse. Yo imagino que vosotros estáis muy relacionados con estos dos grupos, ¿no?, desde el punto de tener alumnos que son integrantes de la banda o de la grupa y viceversa, ¿no?, alumnos vuestros que se van a la banda o a la grupa, ¿no? Sí, sí, de hecho, de siempre hemos tenido... alumnos de, bueno, por ejemplo, en mi caso he tenido alumnos de tanto de la agrupación como de la banda, como alumnos que simplemente están en la escuela de música y ya está. Y es verdad que los alumnos pues siempre tienen esa inquietud de tocar en una banda. Entonces sí es verdad que los profesores, cuando empiezan los alumnos, siempre recomendamos que el primer año no tengan ninguna formación. No por nada, sino porque esta formación requiere un esfuerzo pues que el alumno no está capacitado para hacer y digamos puede desvirtuar esa enseñanza, pero ya a partir de cuando el alumno llega a un límite en el temario que pues ya puede pertenecer a la formación que quiera y es más, siempre anima mucho al alumno cuando está en una formación musical a que siga estudiando antes que quedarse solamente con el estudio. Es como el futbolista que va todos los días a entrenar pero no juega ningún partido de fútbol. Entonces, al final, este futbolista pues, acabará siempre en el banquillo, por así decirlo. Claro, porque es lo que comentábamos al principio de todo esto, ¿no? En realidad se toma como una actividad extraescolar más como una afición y los pequeños, los alumnos, en definitiva, pues tienen que disfrutar también, ¿no? Al mismo tiempo que van adquiriendo conocimientos musicales, si no, pues lo dejarían. Estamos hablando de los instrumentos, de la oferta educativa que ofrece la Escuela Municipal de Música, que es bastante amplia. Yo quería preguntar, ¿cuál es la más demandada? Me decías antes que los instrumentos de viento metal, ¿no?, suelen ser los que más demanda suelen tener por parte del alumnado. ¿Cuál es el que más alumnos tiene? No, el instrumento más demandado es guitarra. Ah, guitarra, bien, bien. Sí, aparte de porque la tradición española siempre nos ha mostrado la guitarra, los alumnos pues digamos que tiran un poco a bueno, la teoría que tengo yo, no, los alumnos tiran al instrumento que aunque todo instrumento requiere su trabajo, pero los instrumentos que suenan por sí solo es la guitarra y el piano, o sea, no requieren el esfuerzo, por ejemplo, como instrumento de viento de ese aire, ese esfuerzo. Entonces los alumnos más pequeños pues el piano le pone la mano encima y ya está sonando y ya suena, claro. Claro, y la guitarra guarda la cuerda y ya está sonando, no requiere el esfuerzo de una posición de la boca para expulsar aire y muchas veces no suena al principio. Entonces el piano y guitarra son los dos instrumentos que tienen más demanda, por eso, porque al principio suenan solo, después tendrán su trabajo que hacer, que es bastante complicado, pero como todo instrumento, como todo estudio. Después los instrumentos, los siguientes instrumentos que tienen más demanda, pues los de viento madera, que clarinete, flauta y saxofón, pues ya requieren ese esfuerzo de soplar. Y por último, los que tienen menos demanda siempre son los vientos metá, porque aparte uh-huh. que requiere el esfuerzo de soplar, es un esfuerzo más duro. Vale. Y aparte los instrumentos suelen ser más pesados. No suelen ser, por ejemplo, los vientos madera pesan un poco menos, y aparte que tienen sus arneses para colgárselo, los instrumentos vientos metá van cogidos a peso. Por ejemplo, los niños pequeños siempre tiran pues, guitarra, piano, y en segunda estancia viento madera, y ya como última opción pues suele coger viento metal. Uh-huh, claro, lo malo de esto es el ensayar en casa. A lo mejor sí que se puede tener una guitarra, ¿no?, en casa. Se puede tener además también algún instrumento de viento madera o incluso de viento metal, ¿no?, que puede ser, imagino, más costoso, ¿no? Pero un piano sí que es más complicado. Un piano más complicado tenerlo, sí. Hoy en día lo bueno que tiene que hay muchos tipos de marca y bueno, pues instrumentos baratísimos. De hecho, no podemos comparar, por ejemplo, en la época que yo estudiaba, pues recuerdo que la trompeta más económica que podíamos conseguir era 90.000 pesetas, y hoy en día la trompeta más económica que te puedes conseguir son 80 euros. Uh-huh. Que los precios, las marcas han salido muchas marcas nuevas, evidentemente marcas chinas, marcas que incluso por eso no recomendamos, pero bueno, para un empezar, un niño que no sabe un poco si va a continuar o no va a continuar, o le gusta o no le gusta, pues mira, 80 euros pues tampoco es 90.000 pesetas de la de antes. Hombre. Más o menos el alumno puede... tiene más puertas abiertas a probar instrumentos. De las de antes y de las de ahora, ¿eh? No, o sea que es un costo bastante elevado, ¿no?, el que tienen estos instrumentos. ¿Los instrumentos, por cierto, los aporta la Escuela Municipal de Música o los tienen que llevar los alumnos? La Escuela Municipal de Música intentamos, dentro de lo que de la medida, intentar aportar algo. Nosotros no podemos comprar material para todo el mundo, ojalá. Siempre tenemos algunos instrumentos, entonces... cuando llegan los alumnos nuevos, intentamos siempre tener algún instrumento para ellos, para que prueben, para que, digamos, intenten el primer año tener ese instrumento, para ver si realmente les gusta, antes de dar paso de comprar el suyo. Claro. Y cuando a uno ya, pues, afianza, les gusta el instrumento, pues ya dar paso de comprar el suyo. Pero siempre tenemos algún instrumento por ahí para que lo vayan probando, porque el primer año se lo pueden llevar a casa, lo pueden estudiar, y bueno, pues más o menos le quitas un coste a la familia, pues que al principio no saben si va a salir bien o no, y entonces pues gracias al menos al instrumento ese pues pueden decidir si siguen con el instrumento o les gustaría cambiar de instrumento. Claro. Hablando también de cuestiones organizativas de la escuela, me decías antes que las disciplinas de instrumentos, estas materias, se imparten de manera individual, sola, con profesor y alumno. Esto significa que tendréis una cantidad de horarios increíble, ¿no? Sí, bueno, la clase, el horario que está puesto, eso lo pone la Junta de Andalucía, es de media hora por alumno. Eso es. Entonces, pues, al cabo del día, como máximo, el profesor puede tener 10 alumnos. Uh-huh. Son las 5 horas de trabajo que tiene, pues, unos 10 alumnos, más o menos. Entonces, se complementan otros horarios con lenguaje musical. El alumno, por ejemplo, el horario de clase semanal, un alumno de primero, el horario de clase semanal de la escuela son 2 horas y media, 2 de solfeo. y media de instrumentos. La media un poco de horario que suele echar. Ya cuando tiene, digamos, formaciones, pues si la banda académica suele durar unas 2 horas, la coral tiene ensayo también de 1 hora y media, 2 días a la semana, la coral de Voces Blancas tiene 2 órdenes a la semana. O sea que ya cada alumno ya, conforme va, digamos, compartiéndose con las diferentes agrupaciones, pues va teniendo más horas o menos a la semana. Entre 2 o 3 horas semanales, más o menos, ¿no? Sí, es lo que permite a los alumnos. Para los alumnos. Luego hablamos además también en cuanto a ese número de alumnos que forman parte de la Escuela Municipal de Música, que bueno, pues suele comenzar en torno a unos 180 alumnos, luego se aumenta hasta incluso 230 como el año pasado, ¿no?, en el curso anterior. Y yo te quería preguntar algo más concreto, no sé si tienes el dato, pero alumnos nuevos, normalmente de una manera aproximada, ¿no?, cada año, ¿cuántos alumnos nuevos pueden entrar de primer curso, que entran por primera vez en la Escuela Municipal de Música, y alumnos que pueden salir también, que dicen, bueno, pues ya yo he terminado mi formación, ya yo me marcho, o me voy a intentar conservatorio, o simplemente, bueno, pues dejo y me voy a otro lado, ¿no? ¿Cuántos hay de esas dos categorías? El dato exacto no lo tengo, yo, porque cuando entran en primero de solfeo, prácticamente el 90% de los que entran en primero de solfeo suelen ser la cantera que viene de música en movimiento. Bueno, pues tenemos el Teatro de Música en Movimiento, que es la cantera que va inyectando siempre alumnos nuevos a la escuela de música. Y prácticamente el 90% de los que entran a la escuela vienen de ahí. Después, digamos, alumnos ajenos al centro hasta el momento, pues es ese 10% que entra nuevo. Y alumnos que salen diferente, porque hay alumnos que terminan sus 4 años y automáticamente pues dicen, bueno, pues yo tengo mi formación de grado elemental, ya tengo mis conocimientos de música, pues ya lo dejo. Y hay alumnos que continúan en la asignatura de perfeccionamiento, que es una asignatura que tenemos en las escuelas de música, para intentar seguir formando al alumno que quiera, tanto el lenguaje musical como el instrumento, como en los grupos de conjunto que tenemos. Esta asignatura, intentamos siempre enseñar lo que el alumno aprenderá siempre en un sistema de grado medio de un conservatorio, pero que el alumno, por circunstancias, pues no quiere estudiar en un conservatorio, o quiere seguir obligue por comodidad y sigue aprendiendo un poco de manera como afición, ya no como que quiera tener su estudio de música. Entonces tenemos siempre ese apartado de lo de perfeccionamiento. Por eso los que salen es diverso, porque hay algunos alumnos que terminan y automáticamente dejan la escuela, y otros que terminan y por inquietud continúan en la asignatura de perfeccionamiento. Pero normalmente la nueva cantera siempre la que llega a partir de 4 años, ¿no? Entre 4 y 7 años, que son, como decíamos, los que participan en Música en Movimiento. Esto suelen ser muchos cada año, son poquitos los que entran, porque en definitiva estamos hablando de lo que es la cantera, ¿no? Un poco de... Sí, bueno, el año pasado, por ejemplo, en primer curso había 30 alumnos de primero. De esos 30 alumnos, pues prácticamente el 90% era de los de 7 años que está en Música y Movimiento. Uh-huh. Y Música y Movimiento es una asignatura, digamos, por así llamarlo, un poco irregular, porque no entran todos los niños de tirón en 4 años. Hay padres que con 4 años uno quiere llevar a su niño a música. Entonces, en 4 años hay pues 7 o 8 alumnos, ya con 5 años hay 11, ya con 6 años hay pues 16, y ya con 7 años pues ya puede haber 30 alumnos de Música y Movimiento. Entonces, conforme van pasando los años, hay padres que deciden apuntarlos con 4, con 5, con 6, y ya cuando están con 7 años, que es cuando más hay, cuando entran ya en primero, con 8 años entran en primero y cogen instrumentos, y la cantera del año pasado pues estuvo muy bien, muy bien. 30 alumnos en primero de lenguaje musical, primero de instrumento, pues está bastante bien. Claro. Y bueno, según vuestra experiencia, esto ya es una cuestión más difícil, ¿no?, de responder, pero según vuestra experiencia como profesores vinculados a la Escuela Municipal de Música, lleváis muchos años trabajando por la música aquí en Ubrique, normalmente los alumnos tan pequeñitos de este grupo, ¿no?, de 4 a 7 años, ¿suelen ser ellos los que dicen, oye, tengo inquietudes musicales, quiero ir?, o son más bien los padres los que quizás por su propia, no frustración, pero sí lo que hubieran deseado quizás, ¿no?, tener esos conocimientos y no hayan podido, los que dicen, bueno, pues mi niño va a aprender música porque yo no pude? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo es esto? No, yo creo que hay los dos tipos. Los dos tipos, ¿verdad? El padre que quiere, bueno, a mí me gusta la música y mi hijo va a aprender música. Ahí está. Y alumnos que dirán porque le gusta, porque quiere, porque o porque la ha visto, porque... Es lo que tú decías del tamborante, ¿no? Claro, nada más que ver Semana Santa, que todo el mundo va, las bandas tocando por la calle, y siempre está el pequeñín al lado de la banda con el tambor colgado dando su palillo ahí, disfrutando del momento. Pues muchas veces es lo que suelen ver los niños. Los niños, cuando ven algo que les gusta, sin capricho, pues al final van, y otros pues porque el padre le gusta y simplemente la apunta. Claro que sí. Bueno, pues dos cuestiones más antes de despedir, que quería también destacar en cuanto a datos. Tasas, las tasas de la Escuela Municipal de Música, tasas municipales como la del Patronato Municipal de Deporte, la ludoteca, o incluso las de aquí, la de la Radio Ubrique. ¿Hay novedades este año en cuanto a las tasas? ¿Se siguen manteniendo los precios? Sí, hay novedades. Bueno, la están modificando porque se votó en un pleno, pero está ya aprobado en pleno. Y la estamos modificando porque la que tenía yo era la antigua, pedimos la nueva no venía bien y hemos vuelto a pedirla. De momento no te puedo decir cómo es. Yo sé que había el año pasado una matrícula que nunca se llegó a cobrar, pero esta parece desde el año 2002 o 2003, no recuerdo, una matrícula de 46 euros, que esa sí sé que se ha eliminado por completo, la matrícula esa, aunque nunca se llegó a cobrar, pero bueno, estaba en las ordenanzas municipales, y que ha habido una modificación en asignatura, porque antes, por ejemplo, creo que X asignatura eran el 50%, si tenía una segunda asignatura, ahora valen todas las asignaturas, antes solamente eran unas cuantas, y pero bueno, hasta que no tenga los datos oficiales tampoco quiero, digamos, hablar porque no los he visto. Pedí hace poco una y era casi igual que la que tenía, lo único que había modificado era que no aparecía la matrícula, pero los demás datos continuaban igual, entonces he vuelto a pedir la nueva, que por lo visto la estaban redactando, el incremento, no sé. Yo espero de, ya para este lunes tenerla e incluso colgarla allí. Claro, lo suyo. Mm. Pero ¿cuánto le puede costar, por ejemplo, a un padre matricular a su hijo en la Escuela Municipal de Música cada mes? O sea, ¿cuánto puede valer al mes el que el niño aprenda música? Aproximadamente, bueno, dependerá obviamente, ¿no? Pero sí, los precios más o menos continúan igual, me comentaron. Por eso tampoco quiero hablar, porque es que no, como no tengo los datos oficiales, no quiero decir, pues cuesta tanto y después que no sea... Que no sea esta cifra. Por lo que me comentaron, habían redondeado un poco los precios, me hablaron de 50 céntimos, pero por otro lado habían puesto otra asignatura gratuita. Uh-huh. Bueno, pues es cuestión de echar un vistazo, ¿no?, a ese, a esa relación de tasas para lo que son la oferta de la Escuela Municipal de Música. Y luego, por último, antes de marcharnos también, perspectiva de cara a este curso que comienza ahora mismo, este curso 2014-2015 en la Escuela Municipal de Música, ¿cómo se presenta? ¿Cómo te presenta? Sí, a nivel general, como director, un poco cómo lo ves, ¿no?, lo que va a ser este curso en cuanto, bueno, pues a las materias que se van a impartir, esas novedades que queréis introducir, la participación de los alumnos, ¿cómo lo ves? ¿Qué perspectivas tienes? Perspectiva buena, lo que vamos a intentar uh-huh. es de primer trimestre, como siempre, enfocarlo a la visión de Navidad, que es la mujer de la iglesia. Tenemos un pequeño proyectillo que no, de momento no voy a comentar nada, pero para hacer un segundo concierto de Navidad, ya más adelante comentaremos de qué será, pero sí, ahora todo el esfuerzo va a ir destinado al primer trimestre, que los alumnos desde que entran, pues los que están ya dentro, digamos, pues un poco, pues empezar a inculcarle el concierto de Navidad y a lo pequeño intentar, pues, hacerlos que sean más cercanos a las agrupaciones musicales para intentar de que también participen en la medida posible en el concierto de Navidad. Y a partir de Navidad, pues ya en el segundo trimestre hacemos principalmente audiciones, no hay ningún concierto así especial, ya hasta final de curso, que es el otro concierto que hacemos también grande, que es el concierto final de curso. Uh-huh. De momento la expectativa ahora mismo es centrarnos en Navidad, ver qué fecha vamos a tener, cuadrar un poco el calendario y cuadra un poco todas las asignaturas y espera que todo salga estupendo. Claro, el primer trimestre es un poco más complicado, no voy a decir que cuadra horarios y demás, además claro. Los alumnos que se matriculan tarde, en fin, es un poco más lío. Luego ya además también pues está la participación de las actividades un poco más extra, ¿no?, que se llevan a cabo por parte de la coral o del coro de Voce Blanca, que siempre nos tienen preparado alguna sorpresa cada año, ¿no? Pues vamos a participar aquí, o vamos a hacer esto, vamos a realizar este otro concierto, en fin, y siempre nos sorprenden con alguna cosa nueva, ¿no? Sí, sí. De hecho, son cosillas que van saliendo siempre extra, siempre cuando aparece algo extra, pues no quiere dejarlo, quiere cogerlo, quiere también que los alumnos pues disfruten de ese momento, y todo implica una reorganización por horario, por ensayo, por partituras, por todo, y volver a trabajarlo de nuevo y llevarlo quizás siempre lo mejor posible. Claro. Pues son las perspectivas para este curso 2014-2015 en la Escuela Municipal de Música, cuyo plazo de matriculación está abierto, recuerden, hasta el 30 de septiembre en el IEM Maestro Francisco Fatou, que es donde está situada la sede de la Escuela Municipal de Música. Allí podrán dirigirse por la tarde en horario de 4 a 8 para realizar las matriculaciones y, bueno, pues formar parte también de lo que es la Escuela Municipal de Música. Su director, José Luis Chacón, nos ha acompañado hoy en la mañana para informarnos de todas estas cuestiones. José Luis, yo no sé si quieres comentarnos algo más que se nos haya quedado pendiente. Yo creo que hemos hablado un poco de todo, ¿no? De cómo funciona la escuela, de cómo trabajáis, de los alumnos, de lo que ofrecéis vosotros y, en definitiva, pues también un poco de cómo se forma en música aquí en nuestra localidad. No sé si hay algo que quieras comentar y, si no, pues, como siempre, agradecemos el que nos hayas atendido. Nada, recordar a todo el mundo que el plazo sigue hasta el día 30 y que también, pues, a partir del lunes también repartiremos unos trípticos en los colegios para aquellos alumnos que, digamos, que no sepan lo que impartimos en la Escuela de Música, porque tendrán también en los colegios unos trípticos que repartiremos para un poco repartir información y recordar que el plazo es hasta el día 30 y que estamos, pues, para todo lo que quieran, para asignaturas individuales, para comunes, para impartir música, por ejemplo. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, agradeciendo al director de la Escuela Municipal de Música, José Luis Chacón, que nos haya atendido hoy aquí en la sintonía de la mañana. Y bueno, pues seguiremos informando, como siempre, de todo lo que concierne a la actividad de la Escuela Municipal de Música. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas Granada